¿De qué se trata este centro de formación presentado ahora comunitariamente? Bueno, ¿cómo les va, compañeros? Bueno, estamos presentando un espacio de formación. La radio tiene un aula hace muchos años. En el aula esa se han desarrollado talleres. Había épocas donde trabajamos muchísimo con adolescentes de 13 a 18, otras épocas donde dimos talleres para personas más grandes, talleres de operación técnica, talleres de producción radiofónica, de comunicación popular. Bueno, y ahora la propuesta es, el centro de formación profesional es, al igual, hay otras radios en el país, radios comunitarias que tienen estos centros. Por las políticas a nivel nacional, esto se ha ido cortando y se ha ido reduciendo, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros de pagarle al compañero que da el taller, los materiales que implica, todo eso. Pero como, digamos, buscamos la vuelta, ¿no?, a cómo seguir haciendo estas cosas sin obtener cierto financiamiento. Entonces, lo más importante es encontrarnos con otros que necesitan y que nos ayuden a gestionar esto. Y además con compañeros que de forma voluntaria, porque tienen ganas, también pueden ofrecer sus saberes. Así que vamos a empezar con lo que tenemos, que es con gente muy capacitada, que son muy genios, muy capos, que son Cristian Silva y Sebastián Lavarone. Uh-huh. Ellos son fotógrafos y trabajan también en la producción audiovisual. Son profesores universitarios. Hace poquito que vinieron a Viedma a vivir. Tienen ganas de conocer también y de aportar a la comunidad en esta entrada a la ciudad que tienen. Y van a dar un curso de fotografía a partir del 27 de abril a las 6 de la tarde, los jueves a las 6 de la tarde. Sabemos que como son cursos gratuitos vamos a tener muchísima demanda. Así que hoy estuvimos reunidos con muchas organizaciones, gente que está en la Oficina de Empleo del municipio, gente que está en el Ministerio de Desarrollo Social, los gremios, la radio comunitaria de la ESFA, la Universidad de Río Negro, quizá me estoy olvidando de alguien. Pero lo que vimos ahí es que, bueno, primero de que ellos también aporten sus inscriptos, pero sepan nuestros oyentes que si quieren hacer un curso de fotografía, estamos haciendo una preinscripción para después de ahí vamos a seleccionar las personas, que tiene que ver también con, bueno, de representar las que representen organizaciones y también gente suelta que tenga ganas de hacerlo. Por ahora en la página vamos a dar más información para la preinscripción, pero en hay un correo electrónico que es CFP, que es Centro de Formación Profesional, sí. Encuentro. cfpencuentro@gmail.com. Allí nos mandan la solicitud de inscripción al curso de fotografía y ya pronto vamos a difundirlo en la página web de la radio también. Y ese es el primer curso que vamos a dar. También vamos a dar uno para la gente que hace programas en la radio. Bien. Que eso también empieza los sábados a la mañana, pero eso es para es interno. Es para nosotros, digamos, para los que hacen programas acá en la radio. Y después eso se va a nutrir ahora con, vimos necesidades, ¿no?, de otras organizaciones de dar cursos, y así que estamos gestionando, cogestionando, digamos, ¿no?, entre otros y nosotros, el tema de los pagos, de conseguir fondos para financiar más cursos. Pero ya tenemos otros de corresponsales populares que se va a dar en el mes de junio, otro sobre comunicación popular que lo vamos a ir dando entre varios compañeros, que es más un debate, ¿no?, de proyecto político comunicacional para los que quieran entender, digamos, cómo la comunicación popular tiene que ver con muchas de nuestras experiencias. Y así que estamos contentos porque es relanzar este espacio, darle vida, digamos, a la parte de formación en la radio y que empiece a circular eso. Y con mucho proyecto y con mucha gente copada que también se está sumando a lo que es el proyecto de la comunitaria, ¿no? Que no solo es trabajar entre nosotros, sino abrirse a la comunidad y trabajar también con quienes tengan ganas de formarse y también de conocer gente del ámbito, ¿no? Sí, bueno, y el aporte de Diego Jaime es que ha venido a vivir a Viedma hace poquito y que ahora se ha sumado a Radio Encuentro y que él tiene experiencia en el Farco, de estar trabajando en Buenos Aires, en esta parte de formación. Así que, bueno, eso está bueno también, ¿no? cfpencuentro@gmail.com. CFP, viste, cfpencuentro@gmail.com. Hay consultas, incluso alguno que está en alguna organización, algo, ¿cómo puedo hacer? Tal. Ese ahí, donde tienen que escribir para cualquier, incluso también para aprovechar el espacio, ver que se puede articular con cualquiera de los que está escuchando, ¿está bien? Quería hacer una pregunta. Para tomar estos cursos, ¿se necesita alguna formación previa, algo? No. No, está CISER, mayor de 18, aunque ya viene una chica de 17 que está muy, demasiado entusiasmada, así que me parece que la vamos a tener que decir que sí. No, porque mayor de 18, así que espere un año. Pero, bueno, también es esto, la preinscripción es para ver si nosotros tenemos 50 inscriptos y nuestro cupo es de 15, entre 15 y 20, bueno, tendremos que ver la forma de hacer otro. Eso es lo bueno de la preinscripción, que uno ve la demanda que hay, ¿no? No es que solamente nosotros quizás ahora no podamos tomar a todos los que se inscriban, pero sí vamos a buscar la forma de hacer un segundo curso si es que superamos la capacidad de este primer curso, ¿no? Claro, como para que nadie se quede afuera tampoco. Claro. Pero vamos a estar dando más información de esto en estos días. Bien, bien.